10 horas ya, miro el reloj, los ojos gastados de tanto ver el mundo correr, los pies cansados. Veo tu retrato en la pared, lleno de luz y de fuerza. Sé que estoy mal de vez en cuando. Recuerdo hablar contigo esta vez. Solo te pido paz. Hazme libre como las olas. Haz conmigo lo que tú quieras. Si bebes esta tarde, quiero que sepas que bajo esa lluvia yo estaré. Simplemente de vivir como todos los demás. Hazme libre, lo quiero ahora. Poder respirar un aire nuevo, sin prisa caminar. El sueño viene así urgente, la maleta pesa más. Encuentro un auto para viajar a casa y descansar. Mientras camino por las veredas vacías, tiene un deseo de cantar. Hazme fuerte todos los días, haz de mi mundo sorpresa, alegría. Está haciendo frío, pero no importa. Sabes que es bueno sentir la brisa. Quiero que te quedes aquí, donde no llegan los demás. Acompáñame en la ruta, tú lo sabes muy bien. Cuánta falta me haces a pesar que no hablamos 4 años y medio. Cuando llego a casa, escucho su voz. Sonrisa amable mientras prepara un café. Tú me la diste, ella es mi ángel. Cada día me parece que puedo ser feliz. Gracias por dar tanto. Solas, haz conmigo lo que tú quieras. Si llueve esta tarde, quiero que sepas que bajo esa lluvia yo estaré. Hazme fuerte todos los días, haz de mi mundo sorpresa, alegría. Está siendo